Estás escuchando Los Dos de la Tarde en Canal Extremadura Radio. Pues vamos a dar paso ya a nuestro habitual ya espacio sobre literatura underground, libros rarunos y cosas pulp. Y libros muy curiosos, muy curiosos. Pues yo estoy leyendo algunos, hemos formado un club de lectura de dos. Estamos leyendo una gran cantidad de libros pulp, la verdad que son muy... Pero club de lectura que los leéis a media, os ponéis el libro entre los dos, leéis un capítulo cada uno y luego os lo contáis. Qué va, de momento hemos leído cada uno lo que le ha parecido y no hemos hecho ninguna apuesta en común, pero bueno. Bueno, el club de lectura Fornuto, Forte Canuto, creado por Canuto. Lo que pasa es que, Carlos, lo has contado de una manera que parece amor. No, hay un vago acercamiento, pero amor no hay. José Luis Forte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De quién hablamos hoy? Bueno, hoy... ¿De quién o de qué? Hoy vamos a hablar de un clásico de la ciencia ficción, un escritor que podemos considerar uno de los grandes, ¿no? A todo lo que nos gusta, el terror, la ciencia ficción, los géneros que están siempre un poquito más de lado. Sobre todo en la ciencia ficción hay tres grandes escritores que siempre arguimos como la defensa. Bueno, estos son intocables, estos pueden competir ¿con quién? Con Dickens, con Tolstoy, con cualquiera. O sea, no solo, ¿no?, es que hagan ciencia ficción, sino que, encima tienen una calidad literaria y una profundidad especial, ¿no? Bueno, yo sí, pero... Sí, pero no. No. Sí, por supuesto, evidentemente. Lo que pasa es que para mí, como me gustan tanto los más aventureros, como... O sea, que para mí no es un valor especial. Yo sé que para la gente la literatura tiene que ser algo... Bueno, cada uno tiene sus valores, ¿no? De todas formas, Stanislas Lem, que es de quien vamos a hablar hoy, un escritor polaco, es realmente alucinante. Tiene toda esa fuerza filosófica, de avance científico, de conocimiento, pero todo contado de una manera literaria realmente que, ya digo, puede competir. Aquí no estamos hablando de un escritor raro que no nos gusta porque tiene cositas de terror, es original, es curioso. Es que Stanislas Lem puede competir con cualquiera. O sea, que es literatura. Es literatura, digamos, de las de alto nivel. Puede competir con cualquiera. No me gusta mucho hablar así. No, a mí tampoco, es cierto. Porque parece que es que estamos diciendo que los libros de los que hablamos son como... Están en el escaloncito por debajo de los que escriben bien. Y no es así porque, básicamente, ya lo hemos dicho muchas veces... De lo que se trata es de contar buenas historias y contarlas del modo adecuado para transmitirlas como tiene que ser, ¿no? Con lo cual, si consigues ese objetivo, eres un buen escritor. Claro, exactamente. Lo que ocurre es que, bueno, Stanislas Lem, junto a, por ejemplo, J.G. Ballard, por ejemplo, si era otro escritor que realmente puedes poner a la altura de cualquier escritor mainstream, cualquier escritor que esté fuera de los géneros, ¿no?, que suelen ser estar mejor vistos, no hay ningún problema. Ya te digo, están Stanislas Lem, J.G. Ballard, y el tercero en discordia, pues se me acaba de olvidar. Como no quiero decir que uno sea mejor que otro... Estaría a lo mejor papá Asimov, pero va por otro lado. No, a mí Asimov no me parece que escriba... literariamente yo no le pondría a la cabeza, lo pondría bastante atrás. Lo que pasa es que es verdad que a mí me parece muy entretenido, tiene historias muy buenas. O sea que tampoco... Lo que pasa es que... Ay, no me gusta mucho meterme en estos berenjenales porque ya digo... Para mí, Stanislas Lem y Philip K. Dick son igual de maravillosos. Lo que pasa es que Philip K. Dick es verdad que escribe peor. Pero, y la fuerza de Philip K. Dick. Philip K. Dick ahora mismo está tan plagiado en el cine, todas sus historias se están utilizando. Para el lector que no sepa quién es Philip K. Dick, recordar que, bueno, él escribió la novela Sueño a los androides con ovejas eléctricas, que es la que dio pie, que es Blade Runner, ¿no? Claro. La novela del año 68 que dio origen a Blade Runner. Después, más adelante, conté una anécdota divertidísima de la locura. Hubo un incidente entre Stanislas Lem y Philip K. Dick realmente curioso, pero eso lo contaremos un poquito más adelante. Bueno, pues empezamos a hablar de Stanislas Lem. Pues mira, Stanislas Lem, un escritor, ya digo, polaco, nació en la ciudad, creo que era Lubo, que ahora mismo ya pertenece a Ucrania, ¿no? Murió en el año 2006, él ya a partir del 89 abandona la literatura y se dedica solamente a hacer cosas tipo asesor como de asesor para los gobiernos, de cosas del futuro, y escribir ensayos científicos, etcétera. Él abandona la literatura ya muy cansado porque él pensaba que realmente lo que era el contacto espacial, el contacto con una civilización alienígena, con otra, eso, con digamos seres de otras estrellas o de otros lugares ajenos al nuestro, era imposible. Pero era imposible, curiosamente, no porque... Primero porque, bueno, cuando uno por la noche mira al cielo y ve todas las estrellas, ya sabemos que probablemente la luz que nos llega de ellas, pues, quizás ya sean estrellas que en este mismo momento estén muertas, ¿no? Entonces, él también habla mucho, pero no solamente de la imposibilidad física de que una nave o de que el hombre pueda llegar, porque son distancias inimaginables, etcétera, sino primero, que es el gran tema de Stanislas Lem, la imposibilidad de comunicarse con el otro. con el extranjero, con el extraño, con el alienígena. El hombre siempre que utilice medidas antropológicas para entender al otro, nunca será capaz de emprender algo que puede ser tan ajeno a nosotros que no se puede mirar de una manera... Uh-huh. El hombre no puede ser el centro. La conclusión que él saca es que el hombre es el verdadero problema para conocer. Claro, ¿no? Por eso cada vez que se dicen, hemos visto extraterrestres, esto les ponen dos bracitos, porque es una versión mental de lo que tú crees que puedes ver, pero es que aquello puede ser una sombra o una cosa que no... O un organismo unicelular inteligente. Curiosamente, Stanley Laszlo en sus novelas, siempre que salen alienígenas, no siempre, pero en sus grandes novelas, nunca son antropomorfos, siempre son o figuritas de hierro que se pegan y forman como una comunidad que tienen un pensamiento vago, como puede ser un poco en el Invencible, que me perdonen los amantes de la ciencia ficción, pues los mal que lo estoy explicando. ¿Por qué me pueden matar? Pero bueno, o por ejemplo en Fiasco, que son unas criaturas realmente incomprensibles, son cosas que cuando las estás leyendo te cuesta trabajo entenderlas, el tipo de criatura y universo que está describiendo Stanley Laszlo, porque es tan ajeno, o su superclásico, ¿no?, del año 61, Solar. Solaris, está hablando de un planeta que tiene conciencia propia, pero una conciencia tan ajena a la humana que intenta comunicarse con los humanos, y eso crea unos problemas increíbles porque su forma de comunicarse es sacar cosas de la mente de los humanos para intentar llegar a ellos, y lo que está sacando a veces son cosas horrendas, ¿no? Claro. Solaris, seguramente muchos la conocerán por la película reciente de Steven Soderbergh, protagonizada por, ni me acuerdo cómo se llama, George Clooney. Y está la de Tolstoy. La de Tolstoy. Y la de Tarkovsky. La de Tarkovsky, digo Tolstoy. Lo estamos poniendo más pedante que la otra. Pero bueno, mira, a mí la de Steven Soderbergh me resulta simpática, pero no me gustó, la verdad. No me gustó. Tiene un momento del principio, la frialdad de la nave. Quizás refleja un poquito. Cuidado con lo que voy a decir, pero quizá un poquito mejor lo que es la sensación en Solaris. Cuando él se enfrenta a una figura que el planeta ha sacado de su mente, que es su mujer muerta, ¿no? Eso quizá en el Solaris de Soderbergh lo refleja un poquito mejor, pero la de Tarkovsky es una película superior, ¿no? Una película además que en su momento fue considerada la respuesta rusa a 2001, una odisea del espacio de Kubrick, ¿no? Es que cuidado con Tarkovsky, cuidado con Tarkovsky, claro. A mí de todas formas Solaris me parece una película prodigiosa, ¿no? O sea, nunca me cansé de hablar de ese plano final, bueno, en fin. Terminando ya pronto con Tarkovsky, cuando siempre se decía que su película Solaris es la respuesta a la de Kubrick, él siempre lo negaba, decía que ni siquiera y esto era 2001, ¿no? Pero bueno, también Tarkovsky no gustaba de ese tipo de publicidad, lo detestaba, aunque realmente él digamos que sí se presentó como la respuesta rusa, ¿eh? Uh-huh. Aunque Tarkovsky siempre lo negara y él dijera que no. Yo creo que a su pesar... Sí, bueno, el flautista Jethro Tull dice que nunca había escuchado folk en la vida. Eso hay mucho. De todas formas, yo sí me creo que el pobre Tarkovsky eso lo llevara como una carga. O sea, bueno, yo quiero hacer una película, tengo la oportunidad, ahora que me vaya a decir esto. Pero bueno, vamos un poquito a Stanislav Lem, porque ya digo, la película Tarkovsky tiene momentos geniales, pero la parte de Solaris, que a mí quizá más me guste, que es la parte realmente cuando el protagonista se enfrenta a lo que es esa persona que el planeta ha hecho salir de su mente, que es su esposa muerta, ¿no? Tiene momentos realmente terroríficos. Los primeros momentos son terribles, ¿no? Claro. Pero bueno, ya hemos dicho aquí uno de los temas principales de Lem, que es el de la imposibilidad de contacto o de comprensión del otro. También la propia soledad o la no aceptación del hombre por el hombre, ¿no? En Solaris también se ve cuando el protagonista llega a esa estación espacial, ¿no? Como los compañeros que están allí, ninguno quiere hablar con él, no le reciben bien. Es otro gran tema de Stanislav Lem, por ejemplo. O sea, es un hombre que utiliza la ciencia ficción, digamos, lo digo desde ¿no? Para hacer incluso lo que es todo un ensayo antropológico sobre la mente humana y sobre la comunicación, ¿no? Sí, realmente, por ejemplo, en Rusia se le considera un científico, por lo visto también parece ser que en Alemania, eso lo estuve viendo allí un poquito por internet, le consideran, no sé si era en Rusia un científico, en Alemania un filósofo, que eso me sorprendió bastante, porque en realidad es ciencia ficción, es buena ciencia ficción, o sea, la buena ciencia ficción tiene esos temas. Claro, o sea, no es que la ciencia ficción se haga buena porque tenga cosas filosóficas y científicas, es que eso es la ciencia ficción. Claro. Es igual que el terror, ¿no? El terror es bueno cuando llega a de verdad a explicarte la soledad de la mente humana, no sé qué. No, es que es buena porque es eso lo que expresa en realidad cuando es buena, ¿no? Fíjate, en El retorno de las estrellas, que me lo estoy leyendo ahora, trata de un personaje que, fijaos qué idea tan bonita, ¿no? En cuántas películas lo hemos visto, en cuántas novelas lo hemos leído. Es un personaje que en este caso, viaja, hace un viaje espacial, la lanzan para la conquista espacial, ¿no? Un tipo que han preparado desde joven como un gran astronauta para que se enfrente a miles de peligros y lo lanzan al espacio. 10 años después, para él vuelve. Pero claro, en la Tierra, lo típico, ¿no? Por estas teorías del tiempo, él cuando vuelve han pasado 127 años. ¿Pero a qué Tierra vuelve? Vuelve una Tierra en la que la violencia ha sido totalmente eliminada. Por un, bueno, no voy a entrar en detalles, pero bueno, él lo llama vetrización, bueno, digamos que ha sido anulada del hombre, todo distinto, violento, y ha sido todo eso eliminado. Entonces, de repente, él llega, el gran héroe galáctico que ha estado fuera, cuando vuelve, es una anacronía, o sea, es algo de un anacronismo, nadie lo... es como un problema, porque él sí viene con esa violencia, y con ese, como el hombre era antes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Él, o sea, la sociedad que lo preparó, y fue el estandarte de lo que tenía que hacer, cuando retorna a la Tierra... Es un ser sin sentido, ya no tiene sentido en esa sociedad. No tiene sentido, ya incluso molesta, no gusta, y refleja... Ni siquiera es un héroe, ni siquiera se valora lo que ha hecho. Pero la sociedad es que lo preparó para ello, ¿no? Pero también es muy bonito porque hay una cosa, lo que dije antes, que muchas películas y novelas hemos leído, cuando alguien o viene del pasado, viene al presente, o tú del presente vas al futuro, cuando te enfrentas a la nueva sociedad, los primeros 5 minutos siempre hay cositas del tipo, uy, no sé cómo se utiliza el tenedor, uy, esto que va aquí con 4 ruedas, ¿qué es? Pero en cuanto llevas ya 5 minutos, ya parece que el tío se ha adaptado rápidamente. Aquí no. Aquí la sensación de perplejidad es continua, cómo este hombre se enfrenta a sociedad que no entiende y nadie lo entiende a él, y es muy, muy desolador, ¿eh? Es un gran tema de Stanley Arlen, ¿no? Fíjate, en Fiasco, su última, madre mía, es que tantas cosas, no sé cuánto nos queda. Tira. Bueno, pues mira, había un poquito, porque es que, por lo menos que me den para 2 cositas, ¿no? En su última novela, vamos a hablar de Fiasco, quería hablar antes de otra. Quería hablar antes un poquito de Congreso de Futurología. Porque creo que puede llegar muy bien. Congreso de Futurología es una novelita que a mí me encanta. Yo recomendaría mucho a la gente que no ha leído nunca Stanley Arlen que comenzara con Congreso de Futurología, porque es muy divertida, ¿no? Si en Solaris, al principio, Stanley Arlen también critica mucho a la sociedad de nuestro tiempo, de su tiempo, que sea en los años 60, 70, 80, ya no, ya digo, en los 90 ya dejó de escribir literatura, pero sí todavía es muy actual porque critica cosas que son muy... él lo hace con mucha fuerza. Por ejemplo, en Solaris al principio él se ríe mucho de lo que son los estudios académicos, porque cuando se estudia Solaris hay cientos de académicos, cientos de estudios, cientos de libros intentando explicar Solaris. Comité, subcomité. Bueno, la burla es salvaje porque realmente no tienen ni idea, ¿no? Incluso crean la solarística, ¿no? Que es la ciencia que estudia Solaris, ¿no? Bueno, pues aquí en Congreso de Futurología es divertidísimo el comienzo. Yo creo que es uno de los comienzos de novela más divertido porque te está contando lo que es un ambiente en un hotel de que hay un congreso de futurología, pero se reúnen en una época que hay un montón de congresos. Hay congresos de miles de cosas, ¿no? Entonces, bueno, son todos estudiosos, etcétera, que llegan a hablar de sus tonterías, ¿no? Pero es que en el fondo eso es lo que está contando Len. Es un montón de egos inflados, súper hinchados, que llegan a hablar de sus chorradas, que en el fondo les preocupa eso. Yo ser el primero, a ver cómo quedo yo, a ver si consigo acostarme con la azafata o el azafato y a ver qué comida me ponen aquí, porque si no me quejo, ¿no? Y sin intentar llegar a ninguna conclusión y a avanzar, ¿no? No, las conclusiones que le interesa llegar es a ver quién... una guerra de egos, a ver quién sabe más, ¿no? Lo define con una... O sea, es... Si alguno ha estado en algún congreso, que sea, pero no desde fuera, ¿no? Como oyente, si tú has estado dentro, lo describe a la perfección. Esa guerra de egos está contada de una forma que es la realidad pura y dura, aunque los temas que meta sean siempre temas como de ciencia ficción, etcétera, ¿no? Pero Congreso de Futurología, de repente, a mitad de la novela, le sucede una cosa, porque este es Hijón Tichi, que es un personaje que él utiliza en otro relato, en una colección de relatos que se llama Diario de las Estrellas. Y con dicho, bueno, sucede una cosa que no voy a contar y de repente va al Congreso. No, de repente desaparece donde está y aparece en un futuro, en el futuro. Él está en el futuro, ¿no? Y un futuro en el que todo está perfecto, todo está bien, todo el mundo es feliz, no sé, claro. Y él, extrañadísimo, digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? O sea, esto es maravilloso, de repente estoy en la perfección, pero... Claro, él, de nuevo el tema de me siento extraño, no me adapto aquí, ¿qué ocurre, no? Hasta que realmente descubre qué es lo que ha pasado, que se conoce en la película Matrix. Sí. Bueno, pues Matrix calcó literalmente el gran truco de Congreso de Futurología, ¿no? Esa sociedad, en el fondo, es una sociedad mental en la que todos los humanos están metidos en vaina y, o sea... Los otros son proyecciones, ¿no? Y viven en proyecciones, ¿no? Porque él, cuando va pasando por la calle, empieza a ver que hay cosas que fallan. Un tema también muy Philip K. Dick. Philip K. Dick también en la realidad, que es lo que vemos, y realmente lo que vemos es la realidad, un tema muy... Que viene a ser la caverna de Platón. Que se nos acaba el tiempo, pero es la anécdota esa. de Félix Cádiz, ya para terminar. Y si quieres el próximo programa, o dedicaremos más programas a Stanislav Lem sin problema. Bueno, pues entonces, sí, porque es que me he quedado con un montón de cosas fuera. Pues, habrá otro. ¿Le podemos hacer una segunda parte a Stanislav Lem? Sí, pero la semana que viene no, la siguiente. Ah, vale, a la otra. Lo digo porque es que me quedo sin hablar de fiasco y hay que hablar de fiasco. Vale. Pero bueno. La anécdota, mira, y terminamos. Rápidamente. La anécdota de... Primero, hay dos anécdotas. Una frase que me encanta, que es cuando le decían siempre a Lem que cómo era capaz de mezclar ciencia con literatura, que cómo era capaz de hacer literatura de la ciencia, ¿no? Y él siempre decía, el conocimiento científico en literatura, que cómo era capaz de hacerlo en literatura, ¿no? Él decía siempre, la vaca come pasto, pero es difícil encontrar algo verde en la leche, ¿no? Mira, y la anécdota con Félix Cádiz es totalmente delante. Es cuando pertenece a la última época de Félix Cádiz, cuando se le fue realmente la cabeza, tenía visiones, quería hablar con Dios, él de repente se despertaba y decía que hablaba en latín. Bueno, por el Félix Cádiz, es que se tiene que también tiene un problema. Félix Cádiz ya es para dejarlo comer aparte, ¿no? Pero bueno, creo que por los años 70, Stanislav Lem escribió un artículo, estamos hablando que Stanislav Lem representaba, estamos hablando de los años 60-70, Stanislav Lem era el escritor de los rojos, de los socialistas, uh-huh, de los comunistas, ¿no? Aunque, cuidado, Stanislav Lem tuvo muchos problemas con sus novelas a la hora de publicarlas, ¿eh? Lo pasa que sí, tenía... quiero decir, en esa sociedad todo el mundo tenía problemas. Tuvo muchos problemas, ¿no? Pero bueno, él tenía tanto éxito sus novelas que, bueno, le dejaban un poquito, ¿no? Bueno, pues él escribió un artículo en el que decía que toda la ciencia ficción que se escribe en Norteamérica era basura, era porquería, era nada más que navecita, una porquería, ¿no? Excepto Félix Cádiz. Aunque no era un buen escritor, porque sus tramas eran torpes, parecía que estaba todo una cosa pegado con otra, el estilo no era perfecto, pero sus ideas eran apabullantes. Que Félix Cádiz era como Crimen y Castigo, era como Dostoyevsky, comparado con el resto de los escritores, como si los demás fueran escritores de novela policíaca mala, ¿no? Entonces, claro, esto lo escribe, y bueno, pasa el tiempo, y Félix Cádiz, en esta última época de su vida, cuando se le va un poquito la cabeza, a nuestro amado Félix Cádiz, que lo miramos muchísimo, pero se le va la cabecita, de repente se acuerda de ese artículo de Stanislav Lem, y como estaba tan psicótico y tan loco, él empieza a pensar, es que esto es muy delirante, tío, él empieza a pensar que, bueno, que realmente, ¿por qué este escritor de allí, de detrás del telón de acero, escribe bien de mí? ¿Me querrán captar? ¿Serán los soviéticos que me quieren captar? El caso es que Stanislav Lem lo invita a que dé unas conferencias y a publicar sus libros. ¿Qué problema hay? Tanto para cobrar en los países del este los derechos de autor, el autor tiene que estar en el país. Entonces Stanislav Lem lo invita a que dé unas conferencias y así se publican los libros y le pueden pagar los derechos, porque no se los pueden enviar a Estados Unidos. ¿Qué piensa Félix Cádiz? Que ya directamente lo que quiere es raptarle. O sea, él llamaba que Lem ya no lo consideraba un escritor, lo consideraba como una sociedad secreta que lo quería que fuera allí para que... él se imaginaba que una mañana se iba a despertar allí en Polonia o en la Unión Soviética, se iba a levantar y me iba a con una bata blanca, una jeringuilla, le iban a pinchar y en la conferencia iba a darla. Bueno, señores, quiero decir que me he quedado a vivir en Polonia. O sea, él pensaba que lo iba a raptar la KGB y que aquello era un complot porque lo consideraba un escritor peligroso porque él contaba verdades de... O sea, una cosa divertida. Y bueno, él escribió cartas tremendas a Stanislav Lem, que claro, tuvo que dejarle que dejó de contestarle porque veía que aquello era imposible, ¿no? Y por supuesto dejó de invitarle a la conferencia. Por desgracia, pero hubiera sido bonito ver ese encuentro. Hubiera sido bonito ese encuentro 15 años antes, a lo mejor, cuando estuviera todavía... bien de la cabeza, claro. Claro. ¿No? Pues aquí lo dejamos, tenemos que hablar de ese señor tranquilamente. José Luis Forte, muchas gracias. Por cierto, un saludo a los bloggers de La Décima Víctima, que sabemos que siguen este espacio con mucha afición. Sí, bueno, en fin, no sé, me gustaría por lo menos citar algunos, a Padawan, Plasma, Autodolor, Maralma y, por supuesto, a la princesa de Sardín, la reina Erika, porque yo la subo reina, que está en Alemania ahora. Ajá, pues perfecto. Un saludo a todos, amigos, la semana que viene seguimos. Qué bonita sintonía, la podemos dejar entera. Déjala.